Nosotros somos jóvenes estudiantes de la Universidad de Eton y estamos preparándonos para ser futuros líderes que ejerzan el poder omnímodo. ¿Usted, viejo labrador, sabe si el sacerdote dejará que entremos a la celebración de la Santa Misa? ¡Qué lástima! Yo no puedo contestarles. Yo soy un hombre muy primario. Estoy sujeto terriblemente a las pasiones. No pienso casi. Cualquier cosa que les dijese sería una tontería. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. La construcción del Estado contemporáneo fue un proceso largo y en buena medida tortuoso. Implicaba la asunción por parte de un poder central de la capacidad de gestionar un amplio territorio y cada vez más a su población. Elegir un amplio cuerpo burocrático y funcionarial leal y efectivo, redistribuir y negociar con los poderes locales y tradicionales, establecer una serie de impuestos para mantener toda esa construcción, promover una legislación que imponía su derecho a intervenir en los conflictos, dotar de capacidad de coerción y coacción a los diferentes cuerpos de orden para imponer esa legislación y unas cuantas cosas más. Este proceso de construcción de Estado, o de nacionalización si se prefiere, en no pocas ocasiones chocaba con las prácticas, tradiciones e idiosincrasias locales. En el ámbito municipal, donde se supone que tenía que llegar y hacerse valer ese nuevo Estado, encontró muchas resistencias de unas comunidades que no siempre estuvieron dispuestas a reconocerles autoridad y ceder sus formas de hacer o renunciar a su capacidad negociadora mediante la protesta. Hoy en La Linterna de Diógenes, justicia popular y acción colectiva. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya, no gusta volar estaciones de tren. Óscar Bascuñán Añover lleva bastante tiempo estudiando esta relación entre modernización, Estado y respuesta popular. Es historiador de la Universidad Complutense de Madrid y autor de libros como Protesta y supervivencia, movilización y desorden en una sociedad rural, o Campesinos rebeldes, las luchas del campesinado entre la modernización y la globalización. En la mejor tradición de la historia desde abajo, en sus trabajos se sumerge en el complejo intento de desentrañar el valor cultural, simbólico e idiosincrático de muchas de estas acciones colectivas populares y hoy contamos con él para hablar de las acciones colectivas de justicia popular durante el periodo de la Restauración y los intentos de control social del Estado, los linchamientos comunitarios, qué los provocaba y si existía algún tipo de relación con el resto de repertorios de acción colectiva. Óscar, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Bueno, es un placer estar aquí, Arcaich. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hace unos años estuvimos hablando de formas de protesta popular en el ámbito rural. Hoy creo que vamos a volver también sobre eso, pero quizás insistiendo más en esa relación con esos procesos de construcción de Estado y sobre todo en este caso en relación a la justicia. Para ello, en diferentes textos y trabajos te has centrado en el ámbito municipal. ¿Por qué el municipio? ¿Es un territorio en disputa en esa época? Bueno, sí, yo creo que de alguna manera mirar hacia hacer una historia desde abajo implica también poner el foco en aquellos escenarios, en aquellas esferas en las que se pueden de alguna manera reconstruir y entender las experiencias y tradiciones de los actores cotidianos. Creo que la relación entre los sujetos y los poderes locales, relaciones sociales y de poder, son especialmente estrechas e intensas en aquellos escenarios donde se produce, como digo, las experiencias de los sujetos. Por tanto, ver cómo los actores cotidianos, los sujetos, se relacionaban con el poder más inmediato, cómo ejercían presión desde abajo, cómo también las autoridades locales, muchas de ellas eran vecinos, conocidos de estos actores, eran de alguna manera, bueno, pues estaban, compartían experiencias, valores, ideas, espacios, ver, analizar cómo estos sujetos también, pues gestionaban estos conflictos cotidianos, nos ayuda a entender, pues, cómo se construyó el poder político y el Estado desde abajo. Y ese es el motivo por el que siempre he tratado de poner el foco en cómo se gestionan, cómo actúan los conflictos, se dirimen en el escenario local. La conflictividad rural, los repertorios de protesta, los motines por subidas del precio del pan, la especulación del grano o contra los recaudadores de impuestos han sido bastante estudiados. Digamos que se podría decir que es un tema clásico de la historia desde abajo. Pero como decíamos antes de comenzar la entrevista, fuera de micro, los linchamientos populares, ese tipo de justicia comunitaria, ese castigo de la comunidad a determinados sujetos, no tanto. Y a menudo se han tratado de forma separada del resto de conflictividad. En este sentido, y para empezar, ¿a qué nos referimos con linchamientos y qué los causaban? Bien, bueno, son varias cuestiones, pero la primera, yo creo, voy a empezar por una precisión conceptual. Cuando yo me refiero en algunos de los textos más recientes que he publicado, linchamientos, estoy haciendo uso al término, al concepto que utilizaban fundamentalmente los medios de comunicación de la época, la prensa, para referirse, para describir unas acciones colectivas que de alguna manera intentaban imponer un castigo sobre algún sujeto. El motivo por el que yo me empiezo a interesar por estas prácticas obedece a que, bueno, cuando analizando pues, las diferentes formas de acción colectiva y las causas que lo provocan, empiezo a identificar una serie de prácticas, prácticas participadas, actuadas por la gente corriente, en la que intentaba imponer algún tipo de castigo sobre algún sujeto, normalmente vecinos de la comunidad, que habían llevado a cabo algún comportamiento considerado inadmisible. En muchas ocasiones algún comportamiento también punible o castigado por los propios códigos penales, un comportamiento criminal. Claro, estas acciones en muchos casos no se les había prestado demasiada atención por la historiografía, en tanto que no encajaban bien en un relato histórico donde se ponía el foco en los procesos de contienda política, socialización política, olas de democratización. En ese sentido, pues estudiar los motines, las revueltas, las huelgas, parecían encajar mejor en ese discurso, en ese análisis historiográfico que trataba de alguna manera, pues descubrir, revelar, pues esos procesos en los que los sujetos fueron protagonistas a la hora de construir sus bueno, construir sus demandas, sus derechos, exponerlas y entrar en conflicto con unos poderes que trataban de contenerlos o controlarlos. Por aquí nos encontramos con prácticas de control social informal que determinados vecinos ejercen sobre otros que han tenido un comportamiento inadmisible, que han cometido algún crimen de sangre contra algún otro vecino o que han ocasionado en muchas otras ocasiones pues lesiones severas, graves. Claro, encajar estas acciones de castigo desde abajo en los discursos de socialización política es mucho más complejo, porque en lo que estamos fundamentalmente son ante prácticas de control social informal, vigilantistas, contra vecinos que han rebasado los límites o los umbrales de los comportamientos tolerados. Es verdad que cuando la prensa aquí habla de linchamientos, no debemos caer en bueno, quizás en la miopía de tratar de alguna manera de equipararlos a esa imagen que tenemos de los linchamientos norteamericanos. No, no es así. No es así. La prensa se refería a estas prácticas como linchamientos porque quizás les de alguna manera resonaba o les recordaba a esos linchamientos norteamericanos que desde fundamentalmente el último tercio del siglo XIX solían tener bastante repercusión en la prensa española y europea por ese, bueno, ese fuerte contenido dramático y violento que tenían estos linchamientos norteamericanos. Y es verdad que aquí cuando vemos o analizamos estas prácticas, pues como digo, la equiparación no es fácil, aunque la prensa asuma ese concepto. La equiparación no es sencilla porque aquí no vamos a encontrar, en primer lugar, no vamos a encontrar pues la pretensión o un componente étnico o religioso que pretenda someter a una comunidad diferenciada. No encontramos a grupos de vigilantistas profesionales. No hay prácticas de justicia paralela como existía en Estados Unidos. No existe tan fuerte ritualidad ni el grado de letalidad, por supuesto, que vamos a encontrar en algunos estados sureños de los Estados Unidos de América. Aquí lo que estamos hablando son de prácticas, de acciones colectivas que practicaban algunos vecinos para castigar a otros a los que consideraban que habían mantenido pues, un comportamiento inadecuado. En realidad, si me permites, cuando analizamos las lógicas de estas acciones colectivas, de estas prácticas, no son muy diferentes hablar de pues, un motín contra los consumos o un motín de subsistencias, lo cual nos quiere decir que formaba parte de un mismo repertorio de acciones que era conocida y reconocida por la comunidad, por el entorno. Lo que ocurre es que, bueno, cuando analizamos motines de subsistencias, cuando analizamos otro tipo de revueltas locales, incluso esas primeras huelgas que se parecen en sus formas y dinámicas más a un motín, a una revuelta local, que a las huelgas mucho más institucionalizadas que se irán desarrollando ya bien avanzado el siglo XX. Pues en realidad son prácticas muy similares. En los motines de subsistencia o de consumos, lo que se pretendía era castigar el entorno vecinal aquellos que se consideraba que trataban de enriquecerse de manera ilícita, especulaban con el grano, habían comprado unos bienes o terrenos de aprovechamiento vecinal. Y aquí, en estas otras ocasiones en las que yo he empezado a poner el foco, lo que vemos son castigos, prácticas, acciones y castigos similares contra aquellos vecinos que han cometido un acto, una práctica inadmisible. ¿Cuáles son las principales prácticas que implican o generan estas acciones que yo me llamo de justicia popular? Fundamentalmente o principalmente crímenes de sangre. Crímenes de sangre contra otros vecinos. Lesiones graves. Algunos pocos, pero pocos delitos contra la propiedad, sobre todo los ejercidos por lo que ya empezaban a por lo que podrían considerarse delincuentes habituales o carteristas, abusos o raptos de menores, algunos escándalos públicos, algunos atropellos de los primeros coches que llegaban a las poblaciones. Pero fundamentalmente, en más de la mitad de los casos, y ya he identificado unas 300 acciones en toda España durante la restauración, son crímenes de sangre y lesiones graves contra otros vecinos. En general, la violencia de todas estas acciones colectivas, su amenaza o recuerdo, actuaba como un importante mecanismo de coerción y control social en la comunidad. La prevalencia de estas prácticas populares se explica en un entorno social que las reconoce, las considera legítimas o aceptables ante una amenaza o conmoción común y tiene capacidad para reactivar un compromiso emocional entre aquellos que comparten lazos familiares o afectivos, relaciones y experiencias de vecindad, formas de vida similares y determinados valores. Este vínculo de solidaridad comunitaria o cohesión grupal resultaba clave para movilizar la acción colectiva. Óscar Bascuñán. En cualquier caso, estamos hablando de castigos a estas conductas que nos decías, que ya fueran tipificados como parricidios, homicidios, asesinatos o simples lesiones. Estábamos hablando de, o sea, todos los crímenes que provocaban estos linchamientos estaban en buena medida tipificados ya en el Código Penal y además le solían corresponder penas duras, ¿no? Incluyendo la pena de muerte y la cadena perpetua. Sin embargo, en estos casos que he estudiado, las multitudes congregadas en estos sucesos al parecer preferían otras prácticas de castigo alternativas al sistema oficial de justicia. ¿Por qué? Bueno, yo creo que si puede ser interesante este objeto de estudio, no solo es por el impacto y la carga dramática que a veces tienen las acciones colectivas, sino por todo lo que nos dicen sobre los valores e ideas que regulaban la convivencia en estas comunidades. Y desde luego, lo que nos dicen estas prácticas es que lo que nos dicen de alguna manera estas prácticas es que la comunidad estaba atravesada por una serie de códigos y valores que definían los comportamientos esperados y debidos de los vecinos. Y cuando se rebasaban esos comportamientos esperados y debidos, muchas veces, de alguna manera muy, muy condicionados por la consideración que se tenía del comportamiento honrado o la vergüenza, cuando estos comportamientos se rebasaban, a veces aumentaban las posibilidades de ejercer un castigo. ¿Por qué digo que aumentaban las posibilidades? Digo esto porque no siempre que si analizamos la historia del crimen contemporáneo y más concretamente en la restauración, no siempre que se cometía un crimen tenía lugar una respuesta de esta naturaleza, ¿no? Y quizás en términos cuantitativos fueron solo algunos, en algunas ocasiones. También es verdad que no siempre han dejado huella en la prensa para poder identificar estas respuestas. Esto nos quiere decir que no era una respuesta mecánica al crimen, estas acciones colectivas de castigo al criminal, podían intervenir otros elementos contingentes, pero que estaban asentados de alguna manera en el conocimiento que tenían los vecinos, el conocimiento mutuo que tenían los propios vecinos de sus vecinos, ¿no? Pues la reputación pública de la víctima o la consideración, la estima que tenían de la víctima, la mala reputación que podía tener el agresor, la saña con la que había ejercido el crimen. La confianza que se podía tener en las autoridades locales para gestionar este conflicto, la confianza en las propias instituciones del Estado, en la propia administración de justicia para, bueno, pues para procesar al criminal y dotarle del castigo que la población creía que merecía, pues todos estos son elementos que interviene a la hora de explicar, sin lugar a dudas, la acción colectiva. En este caso, yo he identificado que un número importante de estas acciones de castigo, cuando se cometían crímenes, ¿no?, contra hombres del entorno familiar del agresor, contra mujeres, ya fuesen esposas, hijas o madres, contra menores o sujetos considerados indefensos o que se encontraban en condiciones de inferioridad, pues solían despertar o aumentaban las posibilidades de que este tipo de acciones cobrasen forma. Desde luego, yo lo que también trato de indicar es que no debemos considerar estas acciones como meras respuestas impulsivas ante acciones o crímenes sobrecogedores. Digo que no debemos considerarlas impulsivas. Porque, bueno, pues porque creo que la consideración social del crimen ha ido cambiando, es un fenómeno histórico. Por tanto, no siempre, no los mismos hechos criminales siempre generan las mismas respuestas. Además, las respuestas sociales, este tipo de acciones colectivas, tienen mucho de acción aprendida. No necesariamente los sujetos que observan o presencian hechos que podríamos considerar repugnantes tienen por qué tener capacidad de responder con una acción colectiva. Para ello es necesario que existan, bueno, lo primero, que la comunidad o el entorno identifique un mismo agravio. En segundo lugar, que existan vínculos entre la comunidad forjados por las propias experiencias y relaciones cotidianas para emprender una acción colectiva. En tercer lugar, que esa acción colectiva sea conocida y reconocida por el entorno, incluso en ocasiones por los propios medios de comunicación, por la propia prensa que solía narrar este tipo de acciones, a diferencia de motines y huelgas, solía narrar estas acciones con cierta condescendencia o con connivencia, disculpando a los actores que trataban de expresar este castigo, pues como, bueno, pues justas iras o respuestas bueno, de comunidades que actuaban en defensa del buen nombre de su comunidad, en defensa del comportamiento honrado que había sido transgredido por algún sujeto criminal, algún sujeto incómodo. Suma, todos estos episodios descubren prácticas sociales, significados culturales y usos políticos mucho más complejos que los que se han atribuido a la ignorancia de las clases populares, a una reacción espontánea de ira o a un instinto natural de venganza. Las relaciones sociales en el ámbito local se demostraban capaces de generar vínculos de solidaridad comunitaria o ayuda mutua ante lo que percibían como una amenaza de su equilibrio social, el normal desarrollo de la vida cotidiana o su reputación colectiva. Estos lazos comunitarios daban forma a las más estudiadas revueltas que reaccionaban a los efectos de una economía de mercado en expansión o a las mayores exacciones del Estado, pero también a otras acciones colectivas que respondían a los comportamientos más brutales de sus vecinos, que transgredían las normas consuetudinarias de conducta, la moral pública y privada de la población. Estas tentativas de linchamiento, por tanto, podrían ser la evidencia más violenta de la existencia de una conciencia vecinal o entramado moral en el mundo rural, que definía una particular concepción de justicia y pretendía preservar la integridad de la comunidad frente a lo que entendían como peligros disgregadores, nuevas formas de organizar la convivencia colectiva y administrar la justicia. Óscar Bascuñán. Estamos hablando de acciones colectivas ante, como nos decías, agravios o rupturas de la moral comunitaria, pero entiendo que no necesariamente lo que castigaba a la comunidad era la transgresión directa del Código Penal, aunque en este caso, ¿no?, los parricidios, homicidios y diferentes asesinatos sí que estaban tipificados en el Código Penal, pero como cuentas en algunos de tus textos, muchas otras formas de quebrantar las leyes, de transgredir una norma o cometer un delito, no generaban este tipo de acciones de justicia popular. Por ejemplo, dispones que muy al contrario, por ejemplo, las que atentaban contra la propiedad liberal de la tierra en zonas rurales donde existían verdaderas disputas por los usos y aprovechamientos vecinales, podían contar con la complicidad de buena parte de la población. Y luego continúas diciendo que otros muchos enfrentamientos y agresiones a autoridades, ¿no?, fuerzas de orden público, recaudadores de impuestos o ejecutores de embargos, recibían el respaldo implícito y en ocasiones público de los vecinos, ¿no? Y añades que las clases populares podían mostrar un cierto grado de tolerancia o comprensión hacia determinadas expresiones violentas que transgredían o desafiaban los códigos penales, pero que permitían esto siempre que no sobrepasasen los límites de lo consentido por la comunidad. Es decir, no hay un paralelismo entre la transgresión del Código Penal y esta acción colectiva comunitaria, ¿no? Así es, no creo que podamos establecer una relación directa o estrecha, aunque a veces una parte importante de las prácticas que sanciona la comunidad ya están sancionadas por los códigos penales. No podemos ver aquí en estas acciones a grupos vigilantistas que están actuando en defensa del ordenamiento jurídico y penal. Al contrario, o no necesariamente tiene por qué ser así. Y como bien mencionas y dices, hay muchos comportamientos cotidianos que se manifiestan en las relaciones sociales comunitarias que transgredían las normas y que contaban con el, bueno, con la connivencia, con la aceptación, con la inobservancia de buena parte de la comunidad. Precisamente, pues aquellos usos fraudulentos de los aprovechamientos vecinales, a veces algunos insultos o agresiones a agentes de la autoridad pública, recaudadores de impuestos, agentes de embargos, todas esas prácticas que desafiaban el movimiento jurídico y político, contaban con, como digo, con importantes apoyos sociales, en tanto que se veía o se podía considerar que esas prácticas pues estaban justificadas, ya sea por necesidades socioeconómicas o ya fuese porque se consideraba una respuesta legítima a los o lícita o legítima a pues, los esfuerzos fiscalizadores, las prácticas fiscalizadoras del Estado. Y de hecho, si las comunidades lo que pretendiesen fuese actuar en refuerzo o en ayuda de los agentes de la autoridad en el castigo de estos crímenes de sangre, agresiones fundamentalmente físicas, algunas contra la propiedad, pero muy pocas, y en esos casos son, como digo, pues sujetos no integrados en la comunidad, a los que se le atribuye una consideración de delincuente habitual contra, bueno, contra o ladrón habitual contra bienes del común de los vecinos, ¿no? Pero la mayoría de los casos son agresiones, son respuestas a graves agresiones físicas contra los propios vecinos. Y digo que no podemos considerar que actuaban bueno, como un refuerzo, como una fuerza auxiliar de las agentes de la autoridad. Al contrario, yo creo que lo que revelan estas acciones es cierta desconfianza, cierto recelo de la comunidad hacia la capacidad que tenían los agentes del Estado de administrar justicia, al menos sobre los crímenes más escandalosos, sobre las acciones que habían pues desafiado los códigos morales y culturales de la comunidad, aquellos que habían sobrepasado gravemente los umbrales de lo tolerado, como podía ser pues maltratar o matar a un padre, a un hijo, a una mujer o en ocasiones a algún vecino, ¿no? Y de hecho, en muchas ocasiones se repiten, y esto es algo que también me llama la atención y que descubre que existen pautas que reglan los comportamientos culturales, valores que definen las actuaciones de estos sujetos. En muchas ocasiones se repiten cuando los agentes del orden público, cuando lo consiguen en la mayoría de las ocasiones, pues contener a estos vecinos que pretenden de castigar a algún sujeto, pues lo que demandan estas comunidades, lo que demandan estos actores colectivos es que en ese caso, pues que el criminal no salga del pueblo. Que el criminal no salga del pueblo, al menos si no son ellos los que pueden escarmentar al sujeto, que el criminal no salga del pueblo. Y eso yo creo que denota pues cierta desconfianza hacia la administración de justicia. Posiblemente esta demanda estaba anclada en la idea de que si el criminal era, bueno, era juzgado en el entorno más inmediato, la comunidad podía seguir manteniendo o al menos la sensación de control sobre el castigo del sujeto o sobre los agentes que iban a impartir el castigo a los sujetos. Sin embargo, cuando el criminal, por cuestiones procesales, se alejaba del entorno comunitario, la sensación de pérdida del control sobre el destino del criminal y también pues la desconfianza hacia un sistema de justicia que la propia prensa, los propios periódicos se encargaron de crear una corriente de opinión, de extender esa corriente de opinión sobre la desconfianza en el sistema judicial, pues aumentaba pues la desconfianza, el recelo de esta comunidad que pretendía pues ejercer el castigo. Es verdad, además, que son pocos los casos, muy pocos los casos, y esta es otra diferencia, como he apuntado antes, con esos linchamientos norteamericanos, son muy pocos los casos en los que estas prácticas acaban en un desenlace fatal, en un desenlace letal de ese supuesto criminal. Son muy pocos. La mayoría de los casos, la mayoría de estas acciones, como veíamos, como podemos ver en los motines de subsistencia, son prácticas en las que se congrega una parte de la comunidad, también el rol, el papel que puede ejercer la familia de la víctima a la hora de implicar, involucrar a sus vecinos en la acción. Es importante, hay que tenerla en consideración, aunque lo que he identificado en estas prácticas es que no solo actúan los familiares, actúa un grupo numeroso de población que implica más que al círculo más estrecho de la víctima, pero lo que vemos es que, bueno, pues se congregan en espacios públicos y a gritos de justicia o insultos contra la agresión, pues pretenden pues castigarle de alguna manera físicamente, pero en la mayoría de las ocasiones son castigos simbólicos. ¿Por qué digo esto? Porque en la mayoría de los casos, por la llegada de los agentes del orden público antes de que se hubiera, bueno, antes de que se produjese un desenlace fatal, por la mediación de algunos sujetos locales que pudiesen tener ascendencia en la población, bueno, por los riesgos que también los vecinos podían valorar de asaltar la cárcel ante la mirada y la oposición de las autoridades locales, por estos motivos, la mayoría de las ocasiones, pues estas acciones pues se quedaban en insultos, algunos empujones, lanzamientos de piedras, algunos golpes, pero no tenían un desenlace fatal ni letal. Esto, en cualquier caso, yo creo que también nos lleva a reflexionar sobre lo que entendemos por el castigo, porque no podemos asociar el castigo o la justicia popular con necesariamente o única y exclusivamente con el intento o la ejecución de un castigo físico o letal contra estos sujetos. Creo, y esto lo dice una historiadora norteamericana, Elizabeth Dale, que la justicia popular se podía expresar de muchas formas, también de formas simbólicas. Y el insulto, la amenaza de la comunidad sobre un sujeto que normalmente es vecino, también implicaba un castigo simbólico sobre este agresor, una manera de expulsarlo social y moralmente de la comunidad, una forma de escarnio público que también encontrábamos en los motines, en las cencerradas, que implica, desde luego, pues, como digo, un castigo simbólico y moral sobre estos sujetos. Y creo en algunas o en ocasiones estas prácticas violentas por parte de la comunidad estaban mucho más controladas de lo que a veces creemos. Y el castigo se ejercía mediante estas prácticas o expresiones simbólicas sin llegar a desembocar en una acción letal. Bueno, pues por los costes y los riesgos que esto también implicaba. Las formas en que estallan estos linchamientos, en cómo se reúne la multitud, las formas en que se organizan para asaltar las cárceles o forcejear con la Guardia Civil, presentan bastantes coincidencias con otras formas de protesta social que habitualmente se han estudiado de forma separada. Los motines de subsistencia, la resistencia al cobro de impuestos, el reclutamiento militar, frente a la subida de precios o la especulación de bienes de primera necesidad, cercamiento, mercantilización de tierras. ¿Es mera coincidencia que las formas de hacer se parezcan o hay algún tipo de relación o vínculo? No creo que sea mera coincidencia. Yo creo que forma parte de la lógica y de las prácticas conocidas por la población para implicarse, actuar y gestionar los asuntos de la comunidad. Lo que yo creo que ha ocurrido es que los historiadores hemos puesto a la hora de estudiar estos conflictos que se gestaban en el escenario local, hemos puesto fundamentalmente el foco en estas acciones que tenían un sentido económico, político, religioso, es decir, aquellas que se podían explicar a través de aquellas prácticas que de alguna manera explicaban los conflictos políticos, económicos y religiosos que atravesó la sociedad española a lo largo del periodo contemporáneo. Y estas otras prácticas, donde ya no se trataba de ejercer un castigo normalmente contra grupos dominantes, sino que en ocasiones eran iguales, pues tenían un más difícil encaje en estos relatos. Pero estamos hablando de prácticas de control social informal, del mismo modo. Prácticas de control social informal que se podían ejercer contra sujetos que en la comunidad podían ejercer un poder por su situación económica, por su capacidad la capacidad de generar sanciones o castigos sobre los inferiores, pero aquí estamos hablando en estas formas de justicia popular de igualmente mecanismos de control social informal, pero por prácticas, pues comportamientos inadecuados que no se ajustan, que no encajan necesariamente en conflictos políticos, económicos o religiosos. Por cierto, que en estos casos en los que he analizado, cuando digo que las justicias o estos intentos de ejercer sanciones contra algún agresor, cuando digo iguales, o me he referido en alguna ocasión como iguales, me refiero a vecinos, pero porque en la mayoría de las ocasiones eran vecinos, sujetos conocidos por la propia comunidad, sobre las que ya se podía tener una opinión sobre ellos, ¿no? Pero no todos tenían la misma condición socioeconómica. En la inmensa mayoría de los casos eran hombres, eso sí, la inmensa mayoría de los casos eran hombres. Muy pocos casos son mujeres, las que sufren o reciben estas sanciones por parte de la comunidad. La inmensa mayoría son hombres, pero la condición social puede variar. En la mayoría de las ocasiones también de estos hombres, pues eran, digamos que sujetos, en la mayoría de las ocasiones, sujetos subalternos. Pero también nos encontramos algunos intentos de castigo contra vecinos cuando han ejercido estas prácticas, estas violencias contra algún sujeto determinado, pues también encontramos que son estos señoritos, por decirlo de una manera coloquial, es decir, prohombres de la comunidad que han ejercido alguna violencia grave contra su mujer, contra su padre, incluso contra algún empleado o empleada del servicio doméstico, con algún jornalero, como he dicho antes, contra su mujer, también genera respuestas, sanciones comunitarias de esta naturaleza, lo cual quiere decir que a veces los mecanismos de control social informal, como ocurría en estos motines o en la de subsistencia o antifiscales, pues tenían una dimensión también, dimensión de en ocasiones de clase y podían ejercer castigos contra iguales, pero también podían ejercer castigos contra estos prohombres que habían ejercido, que habían hecho, bueno, pues habían de alguna manera pues llevado a cabo un comportamiento inadmisible. Los mecanismos de control social trascendían y rebasaban en ocasiones la relación. Estas acciones, como dices en tus textos, son en buena medida también formas de cohesión de la comunidad, de autoidentificación y entiendo que también de autoafirmación. Y en este sentido, que un parricidio, por poner un ejemplo, provoque un tipo de acción similar a, por ejemplo, la venta de un terreno usado de forma comunitaria, es que si intentamos ahondar en las razones de fondo, entiendo que no solo las concretas desencadenantes, sino las razones de fondo, quizás lo que está de fondo es esa tensión entre ese proceso de modernización barra afirmación de la autoridad del Estado frente a la comunidad y sus formas de hacer, es decir, que también se pueden vincular unas formas de actuar y otras precisamente por esa es eso que nos mencionabas antes de ese interés en no perder el control de lo que sucede, incluso en el propio castigo a los propios vecinos. Sí, claro, claro que sí, por supuesto. Yo creo que en estas, bueno, en un primer momento, yo creo que, o en primer lugar, quiero señalar que la posibilidad de que existan estas respuestas existen porque en la comunidad está tejida por algunos vínculos, por vínculos, relaciones y experiencias de vecindad que tienen capacidad de reactivar respuestas colectivas ante agravios que identifican. Podríamos entender que en otras sociedades, o en otras sociedades donde no existiesen vínculos, pues nada podría pasar o se reclamaría la intervención de las fuerzas del orden público para que bueno, pues detuviesen al agresor, pero la existencia de acciones, respuestas colectivas ante estas agresiones físicas graves o crímenes implica que la comunidad tiene mecanismos y saberes que les llevan a actuar colectivamente. Sin estos es imposible que la acción colectiva se emprenda de una manera, digamos, al menos formalmente espontánea. Formalmente espontánea. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que subyace en estas acciones, subyacen, bueno, cierto incomprensión y desconfianza en los mecanismos de la Administración de Justicia para administrar al menos los castigos más graves, los más escandalosos. Eso no quiere decir que la sociedad intersecular no recurriese a la Administración de Justicia para dirimir algunos de sus conflictos más habituales. Pero pues desde herencias, conflictos por propiedades, por lindes, bueno, por agresiones o agresiones me refiero a peleas, a este tipo de insultos, todo este tipo de tipología de acciones delictivas. Y la sociedad o parte de ella también recurría a las formas regladas de la Administración de Justicia para dirimir buena parte de estos conflictos. Pero en estos casos que estoy analizando son crímenes especialmente escandalosos, graves, y en estas que conmocionan a la población. Y en estos casos yo sí creo que la reactivación de la acción colectiva deriva de, existe una incomprensión y desconfianza en el sistema judicial, en la administración de justicia y por ende en el propio Estado para resolver estos conflictos de la manera en la que la población o parte de la población podría esperar. En estas acciones colectivas, de alguna manera, también se están expresando emociones, sentimientos, formas de intervenir en la gestión política de la comunidad que no estaban recogidas en el idioma oficial de la ley penal. Y esto es lo que explica estas acciones y esto es lo que explica pues esas demandas de que el criminal no saliese de la cárcel local. No podemos ver aquí, cuando en estas prácticas, desde luego, no podemos ver a un poder político completamente afirmado y reconocido en sus mecanismos bueno, de administración y control social de la población. No vemos a un Estado pues discutido y desafiado en una de sus competencias centrales, como es la administración de justicia. La fuerza de estas acciones colectivas respaldadas por la comunidad se puede ver perfectamente en los diferentes pactos de silencio y formas de obstrucción a la justicia. En ocasiones, las propias autoridades locales o propietarios cuyos almacenes habrían sido asaltados o bienes atacados, probablemente intimidados por la comunidad, se cuidaban mucho de señalar, identificar o acusar a nadie. En sus trabajos, Óscar Bascuñán nos ofrece varios ejemplos. En un pueblo de la provincia de Cuenca, donde todos los vecinos debían conocerse, una multitud obligó al ayuntamiento a paralizar la venta de la dehesa. 3 días más tarde, el fuego devoró un almacén propiedad de uno de los que intentaban comprar el terreno. Los testigos que prestaron declaración ante las autoridades judiciales, entre los que se encontraban algunos criados e hijos de los compradores, manifestaron no conocer a ninguno de los que aquel día les habían increpado. El pacto de silencio parecía haberse fraguado en la misma noche de los sucesos, cuando el pregonero municipal fue forzado a publicar un bando en el que se manifestaba no conocer a ninguno de los alborotadores. En otra población de la misma provincia, el asalto de la sala de plenos y el apedreo de varias casas de propietarios y concejales obligaron al ayuntamiento a acceder a las demandas alrededor del impuesto de consumos y el sistema de reparto. Solo se detuvo a 3 personas y nadie en el sumario testificó contra ellos. El propio alcalde dijo no reconocer a ninguno de los amotinados por estar distraído. Y los concejales y otros vecinos, intimidados el día de los sucesos, declararon encontrarse ignorantes del hecho. Los 3 procesados fueron finalmente absueltos. El capitán de la Guardia Civil de una población toledana derrochó mayores esfuerzos en esclarecer las causas y responsabilidades de otro motín. Pero en una carta al gobernador civil de Toledo denunciaba que la instrucción del caso no daba resultados debido a, y cito textualmente, la falta de apoyo moral y material de las autoridades locales. Según el agente, el alcalde y los concejales que presenciaron los sucesos se niegan a dar nombres de ningún revoltoso. En 1920, el fiscal de la Audiencia Territorial de Albacete comunicaba la lentitud y dificultad con la que se tramitaba la causa de un motín de subsistencias en una población de la provincia por estar todo el pueblo complicado. Precisamente en este sentido, entiendo que puede haber cierta diferenciación entre casos que podían ser relativamente particulares, ¿no? Como nos podías decir, una simple pelea, ¿no? Con otros actos, como podían ser crímenes de sangre especialmente escandalosos, ¿no? O los otros más típicos estudiados, ¿no? Es decir, la forma de funcionar, ¿no? de estas protestas de carácter colectivo era similar, ¿no? Como describes en los textos, las multitudes se formaban en calles y mercados públicos de manera muchas veces imprevista, precisamente dices que ante la aparición de amenazas, exigencias o agravios que alteraban la normal convivencia de la población. Y en este sentido estamos hablando de que las causas o motivaciones que en mayor frecuencia aglutinaban el linchamiento como en este caso ahora me refiero al motín o las protestas colectivas era el cobro de impuestos, el elevado precio de los productos de consumo, el reclutamiento militar, la privatización de tierras comunitarias, la detención de vecinos por los agentes del orden público, que implicaba también podía ser el asalto a la cárcel, ¿no? Que podía ser tanto para el ejercer el linchamiento sobre una persona que había cometido un delito de sangre como para sacar a vecinos que quizás habían sido acusados pues de por ejemplo de un delito de asalto contra la propiedad privada de unas tierras que antes eran de uso comunal, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando de un tipo de indignación popular, entiendo, y que las acciones ante las que actuaban, ¿no? O las situaciones ante las que actuaban eran las que, entiendo, de alguna forma se consideraba, ¿no? en la cultura comunitaria que ponían en riesgo quizás a la propia comunidad, ¿no? que era precisamente por eso porque actuaban, quizás. Claro, así es. Yo creo que, insisto, que estas acciones nos permiten analizar, observar algunos de los valores, normas y valores que regulaban la convivencia colectiva. Y eso nos permite pues, analizar pues, desde cuáles eran bueno, pues, las normas que regulaban los comportamientos colectivos debidos o esperados, hasta las propias nociones y relaciones. Creo que la consideración que se tenía en aquella sociedad, tanto del comportamiento honrado como de la vergüenza, limitaba, condicionaba los comportamientos comunitarios. Es decir, la vida en comunidad también impone una serie de límites a los comportamientos sociales y esos límites están reglados por valores que definen al sujeto y al colectivo. La búsqueda de la autoestima, reputación pública, la consideración de uno mismo, explica los comportamientos sociales y limita o pone límites a los comportamientos inadmisibles. Por ello, en aquella sociedad, pues cometer una grave agresión podía costar la vida de algún vecino, más aún si podía ser un padre, un hijo, una esposa, una novia, pues generaba respuestas en las que respuestas comunitarias porque posiblemente parte de esta comunidad se sentía que se habían sobrepasado los límites del buen comportamiento y que esto merecía una respuesta comunitaria. Es decir, la comunidad se implicaba en el mantenimiento de determinadas normas de conducta esperadas por parte de sus vecinos. Era una forma también de defender pues, los comportamientos debidos, la propia reputación o el buen nombre de la comunidad. También era, desde luego, también ejercía o expresaba un mensaje para todos los miembros de la comunidad al expresar cuáles eran los límites o los umbrales que no se podían tolerar en la vida comunitaria. Precisamente en este sentido, y ya rebasando los límites de los linchamientos y extendiéndolo al resto de acciones de tipo colectivo, acciones colectivas, ¿Estamos hablando de actos irracionales debido a la ignorancia, como achacaban en muchas cabeceras de prensa de la época, o pueden considerarse estrategias más o menos efectivas de enfrentamiento y negociación, como diría Thompson, con el objetivo de provocar escalofríos de temor en la gentry, los magistrados y alcaldes? Bueno, acabo de fusilar un párrafo tuyo. Sí. No, desde luego, no. Y en esto me siento muy reconocido en esas palabras y, por supuesto, deudor de las enseñanzas que nos ha ofrecido Y. P. Thompson en sus numerosos textos, ¿no? En sus numerosos escritos. Yo creo que aquí no podemos hablar de actitudes irracionales y tampoco de constantes antropológicas. Yo creo que el mito o el estereotipo de que los motines de su Los motines o revueltas locales motivadas por cuestiones políticas, económicas o religiosas, yo creo que ese mito o ese estereotipo de que eran respuestas irracionales, impulsivas, ya se ha superado. Yo creo que los historiadores en las últimas décadas, diría, están estudiando todas las tradiciones, formas de acción colectiva, expresiones culturales de los sujetos de abajo han conseguido desmontar esas explicaciones que, bueno, pues subrayaban, venían a imponer un carácter prepolítico, primitivo, irracional a estas prácticas. Detrás de ellas, como sabemos, pues había unas lógicas, una racionalidad, una estrategia, incluso aunque informal, pero una estrategia, unas formas de actuar, unos mecanismos de presionar al poder político y de intervenir en la gestión de los asuntos cotidianos. Lo que ocurre, lo que creo, es que al desatender estas otras acciones, estas acciones en las que los vecinos también podían ejercer un castigo contra sujetos que habían cometido un hecho criminal, al desatenderlas, pues no hemos conseguido desmontar para estas otras acciones ese otro estereotipo. Insisto, para las acciones donde hemos identificado una naturaleza política, económica o religiosa, pues hemos encontrado las luchas de la ciudadanía contra los abusos del Estado o en defensa de sus libertades. Y en estas otras prácticas, estos otros mecanismos de control social informal contra sujetos incómodos, agresores de otros vecinos, pues quizás no se han estudiado o se ha considerado pues, respuestas innatas ante un hecho cruel o excesivamente escandaloso. Yo creo que no existen las constantes, aquí no podemos aplicar la lógica de la constante antropológica ni de las respuestas innatas. Insisto en la idea de que la consideración de los hechos criminales también está expuesto al cambio histórico y que en cualquier caso una acción que nos puede generar escándalo o que nos puede generar repugnancia no necesariamente tiene que provocar una acción colectiva. La acción colectiva se produce allí donde existen mecanismos, recursos, habilidades y saberes, posibilidades para que esa acción colectiva se produzca. Yo creo que poner el foco en estas otras acciones nos ayuda a entender o a encajar esas otras acciones de naturaleza política, económica y religiosa en un amplio, digamos, en un amplio espectro mayor de acciones donde se demuestra pues la implicación de la comunidad en los asuntos cotidianos de la comunidad, asuntos cotidianos que afectaban a la comunidad y en su gestión política, administrativa y judicial, asuntos políticos que afectaban a la comunidad, que podían tener que ver con la redistribución de la riqueza, con las relaciones de poder, pero que también tenían que ver con los comportamientos esperados y debidos de los vecinos. Vamos, estoy entendiendo, a ver, corrígeme si me equivoco, que lo que nos estás diciendo es que cuando Epi Thompson elaboró el concepto de economía moral de la multitud, se quedó corto, ¿no?, a no incluir estas cosillas y que el señor Epi Thompson estaba siendo demasiado economicista. Es una pequeña broma, ¿eh? No, Es una pequeña no, broma. no, no, no me atrevería a decir eso porque No, además, yo tampoco, ¿eh? Es Epi una. Thompson, no me atrevería a decir eso, al contrario, porque Epi Thompson fue el que en sus obras nos habló de la rough music y de las cencerradas que tenían que ver con conflictos que no necesariamente, bueno, pues con esos otros conflictos. Que, bueno, pues que generaban escalofríos en la gentri, pero que también implicaban mecanismos de lógicas y valores de control social informal en la población. Recuerdo las cartas y las conversaciones, la relación epistolar que mantuvo Natalie Davis con E.P. Thompson. Natalie Davis también fue una de las precursoras en el estudio de las cencerradas o los Los charivaris, charivaris. ¿verdad? ¿Verdad? Y bueno, pues E.P. Thompson mostraba bueno, no solo su interés, sino que intervino en este debate una importante producción historiográfica. Y yo me refería más quizás a que, bueno, pues la historiografía española en los estudios sobre el siglo XIX ha puesto, por supuesto, porque es muy importante, es trascendental, pero ha puesto, cuando ha tratado de analizar pues, las prácticas y los valores de las prácticas y los valores y las tradiciones de las clases populares en estas luchas políticas y económicas, y quizás no había puesto tanto el foco en estas otras prácticas que yo creo que se acogen o encajan en las mismas lógicas y que de alguna manera nos están hablando de cómo están actuando, pues que los mecanismos de control social no solo actúan de arriba abajo, sino de abajo arriba, no solo por las propias relaciones. No son unidireccionales, ¿no? No son Exacto, unidireccionales. no son Perfecto. bidireccionales y no solo están motivadas por las relaciones económicas desiguales, sino también pues, por valores que tienen que ver con el comportamiento esperado, debido, la moral dominante, el honor y la vergüenza que limitan las actitudes, las conductas, los comportamientos de los vecinos, ¿eh? De alguna manera, en la comunidad actúa la mirada escrutadora, el peso del colectivo sobre el individuo, y esto también limita, condiciona y limita los comportamientos sociales de los individuos que viven en una comunidad donde todos se conocen y determinados comportamientos inadecuados podían despertar pues, prácticas de acción colectiva bien conocidas. Y reconocidas por el entorno de la comunidad, que podía amotinarse contra el recaudador de impuestos, contra el agente que detenía a algún ladrón en algún, bueno, sí, algún sujeto que había algún sujeto que había aprovechado, haber hecho un aprovechamiento ilegal de los antiguos montes vecinales, pero que también podía actuar o intervenir cuando algún otro vecino de diferente condición social o económica pues había matado o apalizado a otro vecino, vecino, como digo, o en ocasiones miembro de su familia o mujeres. Son muchos los de los casos que tengo identificados y, como he dicho, ya tengo identificados 300, cerca de un centenar eran respuestas de la comunidad contra asesinos de mujeres. Y esto yo creo que también nos ayuda a reflexionar sobre cómo las nociones y relaciones de género pues intervienen en estas prácticas, en estos mecanismos de control social. La protesta pública se formaba siempre que existiese alguna esperanza o perspectiva de restablecer el derecho usurpado, corregir el abuso o la ofensa. Los vecinos acudían al encuentro de las primeras voces, los tañidos de campanas o el sonido de los cuernos empleados por los pastores. Ocupaban la calle de forma multitudinaria y compacta, enarbolaban banderas improvisadas y con gritos o algunas primeras acciones intimidatorias exigían lo que consideraban justo. Buscaban el apoyo de los trabajadores en talleres, fábricas y campos, acosaban a los causantes de la ofensa, hostigaban a la fuerza pública para que castigase a los responsables del mal gobierno o el engaño y demostraban el respaldo público o su fuerza ante las autoridades y oponentes. Las mujeres y los niños se situaban casi siempre a la vanguardia de la protesta para contener la práctica represiva, y eran ellas las que solían actuar de interlocutoras con las autoridades, utilizando su consideración social de madres, esposas o hermanas. Las reticencias iniciales de las autoridades o la falta de acuerdo podían desatar las acciones más violentas contra los bienes de propietarios, recaudadores de impuestos, élites y autoridades municipales. Los asaltos se dirigían preferentemente contra las casetas en las que se cobraba el impuesto de consumos a la entrada de la población, las fábricas de harina o tahonas que especulaban con el precio del pan, las estaciones de ferrocarril por donde salía el grano que escaseaba en la población, las viviendas de los propietarios, los ayuntamientos, los puestos y cables de telégrafo utilizado para pedir refuerzos de la Guardia Civil y las cárceles locales en las que se custodiaba a los primeros detenidos. Los asaltos y saqueos pudieron provocar algunas escenas de pillaje, pero era más frecuente que los bienes acabasen esparcidos por el suelo o quemados en hogueras. Cuentas en tus trabajos que en estos episodios de protesta, como la forma de proceder se repetía. Los vecinos acudían al encuentro de las primeras voces, los tañidos de campanas, se congregaba la multitud, etc. ¿Se puede hablar de una forma cultural de protestar, una tradición de protesta? Sí, sin lugar a dudas. Cuando analizamos todas estas protestas, ya no estas acciones de justicia popular, más concretas, sino toda esa tradición o amplio repertorio de protestas ancladas al ámbito comunitario, lo primero que observamos es cómo las formas de proceder, las pautas, se repiten como si se tratase no de un guión cerrado, pero sí de unos comportamientos más o menos pautados que obedecen a una idea cultural, o a una cultura o a un conjunto de valores que reconocen y legitiman este tipo de actuaciones. Los primeros gritos que alertan de una situación amenazante, la congregación de una parte de la comunidad en los principales espacios públicos, el acoso o asedio de aquellos responsables del agravio, la interpelación en algunos otros casos a autoridades locales, en otros casos el castigo contra también esas autoridades locales. Normalmente en los motines de subsistencia contra consumos, la violencia que se llegaba a veces a expresar en asaltos, saqueos, incendios, se concentraba en violencia contra las cosas, violencia contra las propiedades de esos sujetos que estaban alterando de alguna manera o amenazando el equilibrio o lo que se consideraba cierto equilibrio económico de la comunidad o enriqueciéndose de una manera que se consideraba ilícita. También había un castigo simbólico sobre estos sujetos, eran acciones muy ruidosas donde las voces, los gritos, los insultos, los abucheos estaban muy presentes. En ocasiones, incluso cuando acudía las fuerzas del orden público a las poblaciones, y hay que recordar que no todas las poblaciones contaban con cuarteles de la Guardia Civil y a veces tardaban horas o algún que otro día en llegar los agentes de la Guardia Civil o los refuerzos, la población recibía a estos agentes de la Guardia Civil con, bueno, pues con salvas y con saludos a su favor, intentando de alguna manera en ocasiones conseguir que la Guardia Civil actuase en favor de la comunidad, porque se pretendía o lo que la comunidad consideraba es que estaba ejerciendo un castigo contra sujetos indeseables, contra especuladores o malos gobernantes que no cumplían con sus con su bueno, con su responsabilidad del buen gobierno, ¿no? O con la responsabilidad que esperaba la comunidad, ¿no? El buen gobierno que, bueno, pues de alguna manera asegurase la reproducción social y la supervivencia económica de la comunidad. Lo que nos estás contando implica o nos dice que en muchas ocasiones tenían éxito, ¿no? Con estos motines, con estas protestas y estas acciones, y que en buena medida las autoridades, entiendo, se veían obligadas, ¿no? A negociar o aceptar las exigencias de la comunidad, ¿no? Esto que también en este caso Hobsbawm dijo, la negociación colectiva mediante la revuelta, ¿no? Claro. Sí, desde luego aquí hay un ejercicio, no se entiende la persistencia de estas acciones si no hay si no hay un ejercicio de presión sobre las autoridades que puede llegar a considerarse eficiente o eficaz, beneficioso para los propios intereses de la comunidad. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener ciertas cautelas a la hora de considerar qué es, cómo valorar la eficacia de una protesta de esta naturaleza. La eficacia de una protesta no quiere decir que en ocasiones no hubiese detenidos, porque en ocasiones podía haber detenidos. Pero a veces la detención de algunos vecinos también podía ir acompañada de, bueno, pues del descenso del precio del grano, del cambio del sistema de recaudación del impuesto, la paralización de la subasta de un bien de aprovechamiento vecinal o comunal. En el caso de las quintas era más complicado porque aquí intervenían las autoridades militares. Por tanto, es verdad que si los motines en ocasiones generaban detenidos, pero también generaban respuestas o rectificaciones por parte de las autoridades municipales que en cierta medida, pues, bueno, pues atendían parte o una parte de las demandas. Posiblemente las autoridades en determinadas ocasiones podían llegar a ser conscientes, y especialmente en aquellas comunidades donde no contaban con un sólido aparato coercitivo, de la necesidad de transigir con algunas de demandas o de los riesgos y costes políticos de enfrentarse a la comunidad o a una buena parte de la comunidad. Necesitaban también las propias élites locales, también necesitaban asentar sus apoyos y su legitimidad política a través bueno, pues de apuntalar apoyos y de conseguir el reconocimiento de sus prácticas de gobierno, y estas eran unas de ellas. Por tanto, esto hay que tenerlo en consideración, y también es bastante habitual, pues cuando tenían lugares estas prácticas, estos motines, incluso algunas de estas otras prácticas de justicia popular, encontrar en ocasiones actitudes de connivencia por parte de las autoridades. No sabemos si pueden ser al menos de las principales autoridades municipales, del alcalde, ¿no? No sabemos si en ocasiones puede ser porque sienten la amenaza de los vecinos, porque consideran que parte de sus demandas son asumibles y justas, porque pueden estar enfrentadas, porque las autoridades municipales pueden estar enfrentadas entre ellas. El alcalde puede estar enfrentado con algún recaudador o el mandatario de los impuestos, o puede estar enfrentado con el comprador de algún antiguo bien comunal. Esto hay que tenerlo en consideración. Y bueno, porque o porque puede considerar que los conflictos dentro de la comunidad se pueden gestionar y dirimir por vías menos punibles que cuando intervenían las autoridades militares. Es verdad que cuando intervenían las autoridades militares, pues aquí la administración de la justicia militar y el castigo, pues las autoridades civiles municipales perdían el control y podía haber pues un castigo mucho, mucho más severo. Es decir, cuando los motines eran bastante graves, pues había más riesgos a que se castigase con una mayor, bueno, pues con mayor mano dura, por decirlo de esta manera, ¿no? Con mayor rigidez. Cuando no llegaban a causarse graves daños físicos o materiales, pues podemos encontrar actitudes de negociación, de inobservancia, de connivencia por parte de las autoridades. El mundo local, el mundo rural era un mundo mucho, mucho, muy complejo y debemos también entender que estos conflictos no solo o no siempre expresaban una clara dimensión de clase. Podemos encontrarnos con que algunos de, bueno, en algunos de estos conflictos, podemos encontrarnos que las propias élites locales habían enfrentamientos políticos y animadversión, enfrentamientos políticos, enfrentamientos económicos y animadversiones personales entre las propias autoridades o élites locales por estas cuestiones. Y podemos encontrar también que algunas de estas demandas que se expresaban en protestas y conflictos protagonizadas por las clases populares, pues que algunas élites locales podían saludarlas o ser conniventes con ellas, especialmente si iban dirigidas contra rivales locales, contra adversarios políticos o económicos locales. En alguno de los casos de linchamiento que describes, donde la multitud formaba grupos que acudían a la carretera al encuentro del coche de las autoridades que se llevaban al supuesto asesino, lo asaltaban y, bueno, en este caso, aunque nos has mencionado que no era lo más habitual, en este caso lo mataron. Sí. Me recuerda las acciones, bueno, no recuerdo ahora mismo si las describía George Rudé, pero estas acciones en las que ante la especulación del grano y los intentos de llevarlo fuera de la comunidad para venderlo a mayor precio en otro lugar, se formaban también columnas de gente que cortaban la carretera, ¿no? Por donde iba a ser transportado el grano y en este caso asaltaban los carros, ¿no? Me da la sensación es como si formase parte de una forma de hacer, una especie de tradición de protesta que delimita de alguna forma cuáles son las formas de actuar, ¿no? O sea, que lo hace también que sean más efectivas, ¿no? Sin una organización, una planificación previa, aunque quizás los detonantes sean diferentes. No, no sé si coincides conmigo en esta capacidad de tener este repertorio de protesta, digamos, arraigado e interiorizado ya por la población de saber qué hacer ante determinadas situaciones. Sí, la población sabía cómo actuar. La población sabía cómo actuar. Estaba sentado en sus experiencias cotidianas, en sus conocimiento del entorno, en sus relaciones sociales. Sabían cómo actuar y de hecho, cuando actuaban, pues las pautas de comportamiento eran muy similares, sin necesidad de que hubiese una organización formal detrás de ellas, que no la había casi nunca, que dijese cómo debían actuar. Sabían actuar porque formaba parte de su código cultural, de su manera de relacionarse con sus vecinos o con las élites locales de la comunidad. Y es verdad que la comunidad también establecía pues una serie de fronteras en estas prácticas de actuación. La comunidad tenía poder cuando actuaba al menos de manera colectiva, tenía poder, capacidad de presión y negociación con las autoridades locales cuando se trataba de pues eso, castigar a un criminal o castigar a un recaudador de impuestos o especulador. Pero cuando el conflicto salía, escapaba del control comunitario, de las fronteras comunitarias, la comunidad perdía el control. Por eso se repetían en muchas ocasiones los gritos de que el criminal no salga del pueblo, queremos administrar aquí la justicia o ver, contemplar, observar cómo la justicia del Estado se administra en la población, porque desconfiamos de que se administre debidamente fuera de las fronteras comunitarias. Y con los especuladores de grano pasaba lo mismo, trataban de evitar que el grano saliese de la población, porque si el grano con el que se había especulado o el recaudador de impuestos, que a veces, que no, que a menudo tampoco era de la población, porque ser el recaudador de impuestos de la misma población implicaba sus riesgos, bueno, si estos tantos gran como recaudadores escapaban de alguna manera de la población, pues tenían menos capacidad de intervenir, de presionar, de negociar en favor de sus intereses. Claro, solo con el grano dentro de la comunidad podían sancionar o negociar o presionar para rebajar el precio y que ese grano que escaseaba o que era caro en la población, pues no saliese y se pudiese adquirir a un precio que pudiesen considerarse justo. Si ese grano salía de la población, ya no tenían, perdían esa capacidad de presión, de negociación, de intervención en los asuntos comunitarios. Por tanto, la comunidad establecía los vínculos que hacían, los vínculos y las experiencias necesarias para actuar colectivamente, pero también la comunidad ofrece, aporta el espacio. El espacio en el que actúan los sujetos, el espacio en el que actúan los sujetos y se negocia y se presiona a las autoridades más cercanas. La comunidad tenía capaz, podía tener una mayor capacidad de presionar, de negociar, de intervenir contra alcaldes, concejales, jueces municipales, alguaciles, que en muchas ocasiones eran vecinos y conocidos. Cuando no familiares, que con otros representantes de la autoridad del Estado ajenos a la población y a los vínculos que le daban sentido moral a la comunidad. Óscar, muchas gracias por hablarnos de justicia popular y acciones colectivas en el ámbito rural. Mira, bueno, gracias a ti, gracias a vosotros por haberme invitado y como siempre es un placer compartir con vosotros una conversación tan interesante. Hoy hemos empezado hablando de linchamientos perpetrados por la comunidad y de hecho los hemos calificado como una forma de justicia popular, de castigo de la comunidad a determinados vecinos ante determinado tipo de agresiones que no eran toleradas por dicha comunidad. Y hemos empezado desde ahí para terminar relacionando esos linchamientos en forma de acción colectiva de castigo con otras acciones colectivas de protesta que conflictuaban con diferentes agentes. Los motines, los ataques a las propiedades de especuladores, los asaltos a tahonas o a cárceles ante subida de precios de bienes de consumo de primera necesidad o intimidaciones a autoridades locales, recaudadores de impuestos o levantamientos ante el reclutamiento militar. En todas esas acciones colectivas se pueden ver formas de hacer que se repiten, que esconden tradiciones de protesta arraigadas, pero también se pueden ver unos valores, una moral, una concepción de justicia compartidas, que en muchas ocasiones chocaban con ese proceso modernizador y centralizador que estaba erigiendo el Estado en su propio proceso de autoconstrucción. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. Thank you. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Solo dos conclusiones, aunque podríamos sacar muchas más. La primera es que las gentes de estos municipios no fueron agentes pasivos ante ese proceso de construcción del Estado moderno y la extensión de la economía de mercado. Disponían de agencia y disponían de sus propias formas de contestar y conflictivizar con esos procesos. Y la segunda es que no eran actos irracionales, fruto de la ignorancia y la desorganización. Al contrario, sabían muy bien lo que hacían, sabían de la efectividad de esas acciones y sabían cómo llevarlas a cabo. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud y acción colectiva.